Qué lindo, qué lindo. Feliz domingo para todos. Aquí estamos en Nacional Rock Los Corol. Acaba de empezar este domingo ya en vacaciones de invierno para todos, ¿eh? Para todas y para todos. Para todos. Vamos. Y para todas. Empezaron las vacaciones de invierno. Semana con mucho frío, pero realmente mucho frío. Más ahora que veo el piano acá en el estudio mayor de la Nacional Rock. Que vemos el pianito. Yo creo que hoy vamos a hacer el programa adentro del piano. Es grande, es un piano grande. Es un piano grande y como seguramente va a venir nuestro gran invitado de todos los sábados, el gran Charlie, le vamos a pedir a Charlie y voy a seguir tosiendo porque tengo la misma tos del sábado pasado. Viene con tos. Yo vengo con tos, permiso. Qué lindo que estuvo, Ale, qué lindo que estuvo el sábado pasado en la radio, el programa. La charla con Hugo Paredero. Hugo Paredero, Gustavo Berger, el rubio peronista, muy buena música. Hoy tenemos que emular al menos lo que fue el sábado pasado. Y digo lo de las vacaciones de invierno porque hay un montón de gente que nos escucha que debe estar diciendo qué bueno, los que no tienen que ir a la escuela, los que por ahí tienen los exámenes en agosto y ahora los preparan. Vamos a hacer los muchas padres para los padres, niños. Con los chicos, bueno, nosotros, yo en mi caso tres. ¿Qué vas a ir a ver? ¿A los Cazurros, a la Pipetuá, a Adriano o a Param con Carlitos Bacay? Ya había todos esos, pero hay una cosa que es real también. Vamos a recomendar los lugares donde no tienen que ir los padres con los chicos en estas vacaciones de invierno. Los horarios, ¿no? Por ejemplo, Avenida Corrientes. Donde no tienen que ir. Donde no tienen que ir. Hoy vamos a recomendar exactamente, en un ratito nada más, quédate pegado al dial, mira qué linda frase moderna, que los Corol te vamos a recomendar donde no tenés que ir en estas increíbles vacaciones de invierno. Y lo más interesante es que acá, muy cerca de la radio, estamos acá, digamos, en Esmeralda y Corrientes, a tres cuadras de acá. A esta hora sí, pero más temprano se pone complicado con los teatros, con los chicos, cortan la avenida Corrientes, es realmente un rock and roll que no es el Nacional Rock. Tenemos muy buena música, tenemos muy buenos invitados y seguramente los personajes de Trulalá, hablando de vacaciones de invierno, tienen que estar. Hoy tienen que estar para alegría de grandes y niños, pero como siempre, la columna vertebral de este espacio es la columna vertebral de esta radio, que es nuestra música, por eso somos Nacional. Y va a venir Larguirucho a hablar de la despenalización. Sing it! Fight for foul! ves la ciudad girando en vivo. Viajas detrás del grito, en el suspiro. Es hora de encontrar, es hora de ver la aguja en el pajar, el minuto después. El minuto después. No te encontrabas confundido. Comunicas desde otro tiempo lo vivido. La esencia del reloj es la ciencia que ves. Sentís el resplandor del minuto después. El minuto después. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? Qué noche, después de una semana fría, pero con el calor de nuestra música. Aquí estamos en Nacional Rock 93.7, corol@radionacional.gov.ar. Una de las cosas lindas y fuertes que pasó en la semana, porque antes uno veía las polémicas en los medios, ¿no? Antes veía las polémicas en la tele, los escándalos en la radio, alguna peleita en el diario, algún cruce, alguna polémica. Ahora, y hace rato ya, las polémicas por Twitter, creo que la gente se va enganchando con las polémicas en Twitter, y fue muy fuerte en la semana, fuego cruzado, como titularon varios medios, justamente, la de la pelea entre Aníbal Fernández y Moyano por Twitter. ¿Quién diría, sí, en un momento de la vida, Moyano metiéndole al Twitter? Vos sabés que es tal vez su hijo Facundo, en el caso, los dos tienen un hijo llamado Facundo, ¿sabés? Sí. Facundo Moyano es como el tuitero de los Moyano, más que Hugo. Hugo no es como muy afecto al Twitter, si bien puede usarlo, pero tiene lo gente usa. Que lo usa también, viste que hay muchos que tienen gente que les escribe. Claro. En el caso de Aníbal Fernández, es alguien que estuvo siempre muy cerca de todo lo que tiene que ver con la comunicación en internet, desde épocas del Messenger. Uno recuerda que toda su red interna en distintos cargos que fue ocupando eran por Messenger, y es uno de los pioneros, de los tipos que tienen más presencia, no solo en el ámbito político, sino cultural, en el ámbito nacional en general. Es uno de los tipos que tiene más repercusiones en Twitter desde los arranques de Twitter, cuando todavía muchos de los que hoy están en Twitter ni siquiera tenían cuenta en Twitter. No, seguro, pero aparte de lo que yo decía al principio, que vos antes, la declaración es de a este tal medio, entonces el otro le respondía. Ya por el tema del Twitter y la repercusión que tiene, no solamente para la gente que sigue los Twitter, sino cómo lo levantan los medios importantes, ese tipo de polémicas justamente. Me acuerdo a Aníbal Fernández discutiendo una vez con Nicole Neumann. Exactamente, a propósito de un supuesto caso de inseguridad en Quilmes, por ejemplo, ¿no? Su siempre, Quilmes. Sí, en su Quilmes. Siempre hay en Twitter espacio para la polémica. Aníbal, y para es, medio, Aníbal es medio calentón, hay que decir. Sí, no, pero es tuitero. Yo doy fe que es calentón porque él es capricorniano como yo, mismo día nacimos, él es un hombre mayor, yo soy más joven. Es verdad, pero es verdad. Los capricornianos somos medio de calentarnos, y el pibe va y se calienta y ataca, y da, y da, y da, y da, le responde, pero y él hace la suya. Ese, para mí es el código de Twitter. Alguna vez que lo ha entrevistado en Ciudad Gótica, Jorge Rial, que es otro de los referentes importantes que tiene Twitter, hay 5 o 6 cuentas que son seguidas por muchos, que a su vez son retuiteadas, que hacen encuestas, que tienen lo que se dice una influencia sí, dentro de la tuitósfera. Y Jorge Rial en algún momento hizo una entrevista muy caliente en radio con el doctor Aníbal Fernández, y paralelamente los dos iban tuiteando mientras salía la entrevista al aire, y la gente iba preguntando, acotando, peleando. Lo que tiene Twitter, más allá de todo esto, es lo que alguna vez alguien denominó como comunicación horizontal. No hay un tipo que emite y uno que recibe, sino estás en igualdad de condiciones, sí, al menos igual, en la teoría, ¿no? Hablando de Twitter, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Muy preocupado lo que pasó esta semana. ¿Qué pasó? Siguiendo Twitter y tuiteros y demás. Esta semana Calamaro no mató a nadie. No mató, mira, lo que decía el otro día. A ningún yonki. Bueno, justamente el otro día una cuenta que yo sigo en Twitter, que me hizo reír mucho, sí, decía que, bueno, que Calamaro está bien que haya matado a Yonki, pero que ahora estaría bien que siga por los otros tres, que son Dipsy, Lala y Po. Claro. Y fue realmente una buena agarrada humorística de lo que se cree fue una intervención de Calamaro recreando algún capítulo de American Psycho, libro y película que todos recordamos. O recreando alguna de sus noches en Malafania. Seguimos. Cada tanto. Chueca, con Pipo. Con algún yonki. Seguimos con buena música. Yonki Go Home. Seguimos con buena música en Nacional Rock. Hasta las 2 estamos los Corol. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2. Nah. Hoy está llegando el gran Charlie. Se van desvaneciendo tus deseos, serán por la neurona.